Hola. ¿Qué tal te ha ido hoy? ¿Cómo llevas eso de que ya estemos en septiembre? La vuelta a la normalidad. Ojalá sea una normalidad en la que cada mañana de lunes suene el despertador. Aunque sea una sensación desagradable, justo en el momento en que taladra tu tímpano, hay que pensar que es una bendición tener que poner el despertador para salir a trabajar. Hay que tener también la ilusión en este septiembre de que en cualquier momento te puede llegar la noticia de que vas a tener que poner el despertador de aquí a poco. O a lo mejor hay que tener más paciencia. Pero estoy seguro de que al final entre todos seremos capaces de hacer sonar todos los despertadores posibles. Es cuestión de paciencia, esfuerzo, buena voluntad, transparencia y ganas de mirar al otro como a ti mismo. Y no solamente de mirarlo, también de intentar tratarlo como a ti te gustara que te trataran. Los pequeños vuelven a clase. Los adolescentes al colegio o al instituto o a la facultad. Hombre, lo de la facultad y adolescencia, en todo caso, pongamos nuestros mejores deseos, nuestra ilusión, pero también nuestros esfuerzos en que el mes de septiembre sea el punto de partida para salir de esta crisis que todo el mundo habla de que va a durar mucho. Si nos esforzamos todos, durará bastante menos. Arboleda es radio. Y antes que nada te quiero dar las gracias por haber estado conmigo durante todo este verano. Si no es por la radio y por ti, yo nunca sería feliz. I lost that love before. Got mad and closed the door. But you said, child, just once more. I chose you for the one. Now we're having so much fun. You treated me so kind. I'm about to lose my mind. You made me so very happy. I'm so glad you came into my life. The others were untrue, but when it came to loving you, cause you came and you took control. You touched my very soul. You always showed me that loving you is where it's at. You made me so very happy. I'm so glad you

vayas a romper ahora el corazón. Las 3:15. De lo mejor de la Electric Light Orchestra. It's a living thing. Algo vivo, totalmente vivo. You and your sweet desire. It's a Living Thing. La radio es un radio. Y tú, lo que das luz a mi vida, el sol. You are the sunshine of my life. Stevie. The sunshine of my life. Eres la luz de mi vida. Atención a esta copla que tiene miga. Es Betty Swan. Y justo a una hora como esta, lo que quiere es que comience de nuevo el domingo. Just for me, just for me, babe. weekend. Y si me apuras, habrá hasta alguien que piense que ojalá comenzaran de nuevo las vacaciones, el verano, las playas, los chiringuitos, la sierra, la bicicleta. Randy Crawford, una pedazo de canción de amor. Algunas veces necesitamos a alguien, particularmente yo, cada noche a ti. You might need somebody. Los fines de semana, al menos estoy contigo. Arboleda es radio. Hay que ver cómo me gusta este piano. Nos viene acompañando durante todo el verano. Corazón que por fin reinas. Puede ser que de eso se trate. De que pongamos un poco más de corazón y menos... ¿Qué pondrías menos tú? ¿Qué sobra? O a lo mejor estamos empleando en demasía. hombre un poco de falta de corazón, pero es cuestión de ponernos. A veces no necesitamos tanto como creemos necesitar. De forma inconsciente, a lo mejor, o porque estamos muy despistados porque hay muchas cosas que atraen nuestra atención, no reparamos nunca en que nuestra comodidad extrema significa fastidiar a mucha gente. No se trata de renunciar, sino de simplemente pensar que tiene que haber sitio para todos. Y entre todos, sacamos esto adelante. Entre los más mayores y entre los más jóvenes. Que a todos lados o a todas las bolsas de edad está atacando esta larga crisis. Si jugamos todos, todos salimos adelante. No vale eso de, no, tú no juegas. No, ya tenemos cierta edad. ¿No estás de acuerdo conmigo? A todo esto, ya son las 3. Y estás en la radio, en Es Radio. Aquel que cada noche te persigue, yo soy aquel que por quererte ya no vive, el que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte te da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte que como yo nadie te amó. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Para decirte amor, amor, amor, amor. La noche que lloré por ti, la noche que tus ojos vi durar, la noche que lloré por ti como el mar entre rocas, así me sentí, como el viento entre hojas, así me sentí, y el tiempo no ha curado. Que ha dejado nuestro error. ¿Quién permitió que el orgullo creciera?

Arboleda es radio. Y así a esta hora, como el que no quiere la cosa, un bolerazo para bailar agarraos. ¿Bailas? Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Panchos y Estela Raval, tú me acostumbraste. Ya que estamos bailando y agarraos. Nadie comprende lo que sufro yo. Tanto que ya no puedo sollozar. Linda Ronstadt. Solo temblando de ansiedad estoy. Nos hemos enterado esta pasada semana que sufre Parkinson. Todos me miran y se van. Pero nos deja una extensa y bonita obra. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale. Te he dejado de adorar. Al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor. Te he buscado por doquier que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás? We'll be right back.

Arboleda es radio. Los pies en la tierra, para bailar, para danzar, también para pensar. La vida tiene principio y fin. Y sea cual sea el espacio temporal que disfrutemos aquí existiendo, al final siempre la consideraremos breve. Concentrémonos en disfrutar al máximo. Y además, concentrémonos, si es posible, en disfrutar al máximo sin fastidiar al vecino. Eso no tiene ninguna gracia. Y el que disfrute así, se lo tendría que hacer mirar. ¿Estamos de acuerdo? Es poco tiempo. Sobre todo cuando gozas de salud y todo va bien. Pero esta vida hay que vivirla con los pies en el suelo. Aunque tengamos una parte lunática siempre viviendo en la luna. Son las 3:30 y estás escuchando Es Radio. Dicho sea de paso, la radio. Recuerdo de aquello de a buen tiempo, cara majísima, pero a mal tiempo, también buena cara. Que la amiga mala suerte de vez en cuando se presenta, te plantea una partida y hay que ganarla. Me ha arrastrado la corriente.

Spandau Ballet, Through the Barricades. A través de las barricadas, cruzando las barricadas. Ojalá que las guerras solamente fueran eso. Una guerra de amor. Y que todo valga en el amor. Pero no todo en la guerra. Es más, la guerra, mejor que a todos los guerreros lo metieran en una isla y que se divirtieran ellos solitos hasta que se extinguieran. ¿No te parece? Slashed and torn. Tenemos que sacar fuerzas de flaqueza. David Bowie, Queen. Bryan Adams. De la película Robin Hood. Everything I do it for you. Look into my eyes. Todo lo que hice, lo hice por ti. It's not worth trying for. everything I do it for you. Everything. Lo dicho, Bryan Adams, Everything I Do, I Do It For You. Especialmente esta noche. Esta noche es la noche. La última noche de esta temporada de verano de Arboleda es Radio. A ver qué nos trae septiembre. Más radio en Es Radio. Arboleda es radio. ¿Cómo que cuando la noche llegue? Si son las 4 y casi 7 minutos, la noche está a punto casi de terminar, o estamos en el Ecuador. Pero no obstante, cuenta conmigo. Por la causa se llamaba el grupo que hacía esta versión. For the cause, stand by me. Estaré a tu lado. Llega, dicen, la era de Aquarius. Misterioso de la noche. The Magical Mystery Tour, solo aquí con los Beatles. Mystery Tour, ayudándonos a decirle adiós a las vacaciones de verano y recibir la nueva temporada que mañana empieza en Es Radio y en muchos trabajos también. Desde que apareció la película, los fines de verano no son los mismos si no escuchas las coplas de Gris en su megamix. Es radio. Ya lo he dicho en más de una vez y además lo has escuchado aquí en Es Radio casi cada noche de este verano. Al final vuelvo la vista atrás. Hilario Camacho. Fue tan cansado el largo viaje, tan pesado el equipaje. Para llegar aquí, perdido en la ciudad, soy prisionero en una calle, sin farolas, sin portales, donde esperar que nazca de nuevo el sol, que entre caliente por mi cuerpo y haga sentirme. Lo acabo de comprender. He pasado de largo y el final de mi viaje solo puede ser tú. Solo tú puedes ser el portal de ese amanecer. El único aliento que se ha casi lo que más me gusta de esta canción de Hilario Camacho, por otras razones que no vienen al caso, es eso de sin farolas. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shore. I watched sea beams glitter in the dark in 10 hours a day. All those moments will be lost in time, like tears. tiempo para decir adiós, de momento, a la temporada de verano de Arboleda Es Radio. Feliz sueño, mejor día. Suerte en el examen que te pongan en las aulas o en la vida. ¿Has puesto el despertador? No se te vaya a olvidar. Nos escuchamos por aquí. Ya te diré cuándo y cómo. Venga, que descanses. Hasta pronto.